Y eso era Absu en vivo con el tema Thailand Hiran Attack, tal como se los dije. Un pedido que llegó al blog metalurgia.co.cc, que bueno, fue un comentario que fue de la edición, que fue supuestamente la edición aniversario de Metalurgia. Fue un comentario que dice: hay que ser sincero, para hacer el programa aniversario estuvo un poco flojo. El Roberto cada día más cero aporte, lo único que hice es sí, ya, etcétera, jaja, no, igual bien. La verdad es que el Roberto es una persona que a lo mejor no tiene tanto el carrete como que tengo yo, ¿cachai? La experiencia que tengo radio. Si bien yo trabajé 4 años en la Radio Carolina, el Roberto no tiene un background quizá a lo mejor tan grande. Y el Roberto, las únicas veces que intervino en radio fue cuando participó con Paula Barú en A Romper la Calma. Ya, y bueno, eso, pero de todas formas se aprecia cuando tengo la compañía aquí de mis compañeros de Collapse, que en este momento obviamente no están, porque andan celebrando el año nuevo, qué sé yo. Bueno, de hecho el Roberto anda en Valdivia, weón. Así que ojalá que ahí tenga alguna interacción con alguna alemana, no sé, espero yo. Pero bueno, para no salirme mucho más del tema, dice: ¿podrían poner algún tema antiguo de Absu, porfa? Saludos y que siga el podcast, Alejandro. Bueno, y ahí como escuchaba recién Alejandro, pasaba Highland Tyrant Attack. La edición de hoy día va a ser un tanto especial. No quiero, la verdad, caer en los típicos recuentos así como de los mejores discos. Eso yo lo dejo para marzo, ¿ya? Para cerrar ahí la temporada de Metalurgia en marzo, ahí vamos con los recuentos. Y estaba pensando, yo igual quise hacer algo especial para esta ocasión, ya que estamos de celebración un año más de la Tierra, se podría llamar de alguna forma. Eso sí, tenemos que tener en consideración que es el calendario que impusieron los romanos, ya. Así que hay otro tipo de mediciones, como el calendario de los mayas, que todo esto fui a ver 2012 el otro día, weón. Bonito efecto, pero la verdad demasiado fantasiosa la película, se los digo. Pero bueno, la cuestión es porque vamos a ir repasando hoy día todas las entrevistas que se han hecho en esta temporada de Metalurgia. Y esto a forma de recordar que Metalurgia apoya a las bandas nacionales. Y vamos a mostrar los puntos más altos de cada una de las entrevistas que se han hecho en esta temporada hasta el momento. Eso, y bueno, obviamente que van a estar siguiendo la entrevista aquí en Metalurgia. Yo creo que prontamente ya vamos a tener una próxima entrevista y eso ya va a ser bueno. Así que nada, pues espero que disfruten esto. Y vamos a comenzar en el emblema de cobre con una de las primeras entrevistas que se hizo. Creo que fue la primera, de hecho, que fue a la banda Nocturna. La verdad yo no he tenido noticias de ellos últimamente. Supuestamente iban a sacar el disco, disco EP, digámoslo así. Pero bueno, vamos mejor a la entrevista para que recordemos cuáles fueron las palabras que nos dijeron acerca de su trabajo. Y espero que disfruten esto, espero que disfruten esto. Y las bandas que fueron entrevistadas también, recuerden que tienen aquí siempre una ventana para mostrar su material. Aquí comienza el emblema de cobre en Metalurgia. Nos llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de cobre. ¿Cómo están, chiquillo? Hola, muy bien. Bien, gracias. Gracias, bien. Yo soy Melissa, vocalista. Y bueno, un saludo y un agradecimiento a Metalurgia por la invitación. Pablo Venegas, segunda guitarra. Y gracias por la invitación. JP, bajo. Gracias por la invitación. ¿Dónde viene el nombre Nocturna? Bueno, Nocturna representa un poco la parte oscura de nuestra música, y también la parte más sutil, como la femineidad dentro de todo el power del rock y del metal. ¿Qué influencia musical tienen? Banda. Bueno, yo vocalmente me gusta mucho, soy una fanática de Nightwish en la época tardía. También me gusta mucho Within Temptation, ¿qué más? After Forever, que son son vocalistas que me han influenciado a mí, por lo menos en la parte vocal, en la parte técnica. No sé, a mí, bueno, yo, en realidad yo tengo influencias como bien, bien variadas, desde el jazz, el blues, Beatles, The Who, todo el rock clásico, el punk de Ramones. Sex Pistols. Bueno, yo soy igual que él, variado. Más que nada en el ámbito funk, ya sea bandas chilenas, Chancho en Piedra, extranjera puede ser Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine. Más que nada, ¿dónde se nota el bajo? Bastante, ya, sí, te entiendo ya. Del área metal, del área, o sea, del ámbito de la música que hacemos nosotros, no tengo ningún bajista que o alguna banda que diga yo, ah, yo con esa voy. Uh-huh. Yo voy más por ese lado y trato de rescatar de siempre meter algo de lo que me gusta a mí en los temas. Esta es una pregunta para Melissa. ¿Cuánto crees tú que has progresado desde que te uniste a Épica? Uff, a ver. he progresado, tú dices, como vocalista, como sí. Técnico, no, como vocalista. Bueno, obviamente cuando recién empecé en Downfall y la primera vez que llevaba muy poco tiempo en Downfall cuando tuvimos la suerte de telonera Épica. Sí, sí, me acuerdo. Fue como de repente telonera, sí, Downfall. Yo no los cachaba. Claro, llevábamos, no sé, como 6 meses tocando y se nos presentó la oportunidad y fue, pucha, espectacular. En esa época tal vez un poco más, había un poco más de timidez en cuanto al escénico y con el tiempo me he ido soltando más. De hecho, un poco más soltura, más seguridad en mí misma. Yo creo como que, para rellenar lo que dice Melissa, aportar, claro, eso era la palabra. Las veces que hemos tenido tocata en vivo, ya sea en Óxido, Galpón, Víctor Jara, por nombrar alguno, siempre la gente que llega a decirme, oye, estuvieron bien, buena su banda, siempre rescatan eso. Oye, su vocalista tiene mucho desplante en el escenario. Sí, eso es lo que yo me he dado cuenta. No, la verdad es que a Nocturno no lo he visto muchas veces, pero por ejemplo cuando hicimos la tocata con el foro de Épica, yo me di cuenta que la Melissa se mueve caleta en el escenario, y eso es súper bueno. Claro, es que me gusta aprovechar bien los espacios, además que todo el desplante y eso es algo que se da con el tiempo, con la experiencia, y yo rescato harto eso. Aparte que la puesta en escena es importante también. Sí, y es algo que nosotros también cuidamos mucho, nuestra imagen, nuestra puesta en escena, es algo que además de la música, es algo que también lo tenemos bien en cuenta. La pregunta del millón. Hay mucha gente que lo considera un tributo a Épica. ¿Es así o no? No. No. No. Todo partió desde la vez que tocamos lo que fue Épica Chile. Después se vinieron otras tocatas y apareció Don Mr. Rock. Y nos dijo, oye, ¿quieren tocar conmigo en el Óxido? Ya, pero nosotros somos una banda original que vamos a llevar covers de Épica, ni siquiera tributo. Ya, bueno, no hay problema. Desde ahí en adelante quedamos encasillados porque la publicidad que él hace. Sí, pues ponía tributo, si yo lo he visto en el metro. Tributo. Claro, lo que pasa es que nosotros cuando formamos la banda, como toda banda que se forma desde cero y no tiene ni un tema, empieza a sacar temas de otras bandas, y nosotros empezamos a sacar temas de Épica en principio. Entonces se nos fueron presentando oportunidades donde nos decían, chiquillos, vayan a tocar, pero por favor tírense algunos covers, y así fue algo que se fue dando solo. O sea, ni siquiera nosotros teníamos la intención de hacer covers o hacer tributo, porque claro, tampoco no teníamos en ese entonces los medios de hacer temas, sí, no, de se época entiende. Que, como son Cry for the Moon o lo que son, entre por nombrarte alguno, que llevan mucho gutural. Nosotros no tenemos gutural, claro. Ahora desde hace poco se está metiendo el primera guitarra en hacer en nuestros temas algo de gutural. Pero bueno, en resumen, Nocturna no es una banda de tributo a Épica. Y bueno, nosotros cada vez que nos invitaban a algún tributo, nunca dejamos de tocar nuestros temas propios. Ya. Bueno, esa es la idea, o sea, claro. yo lo sabía, pero quería que lo aclararan, sí. Porque a lo mejor hay mucha gente que está confundida por los afiches de las tocatas, claro, que tuvieron, así que era aclarar ese punto. Además que ahora la escena está llena de tributos, entonces cuando uno llega como banda original, como que no capta mucho la atención de la gente, porque no conocen tus temas, entonces es algo que ya tenés que empezar a poner atención. Nosotros, si de repente cuando vaya a carretear, de repente es mucho más fácil escuchar temas que ya cacháis. Claro, sí, obvio. Como la parte, para cerrar el tema, como la parte épica quedó cerrada en nuestra actuación en el Rock y Guitarras. Ya. Ahora que tocamos Claro, de ahora en adelante ya no tocamos más cover de Elvis. Para evitar confusiones. No, yo lo encuentro excelente por lo demás. O sea, en ese sentido, que bien que estén progresando, ¿no? Hay montones de bandas que se quedan pegadas lo que es tributo y de ahí no salen. No sé si el demo ya lo editaron o están por editarlo. Estamos por editarlo porque vamos ya... Se supone que dentro de 1 a 2 meses tenemos que tener nuestro disco. Ya. No se quiso editar para... Que vean diferencia demo-disco. Claro, uh-huh. Quisimos dejar un trabajo más en crudo, más en bruto. Claro. Esa fue la idea del demo. El demo que está en MySpace no tiene ningún arreglo. O sea, ni una masterización, nada. Está totalmente natural. Totalmente natural. Ya, bueno, si de hecho yo lo toqué la otra vez, dije muy barsamente toqué un tema de usted aquí. Pero fue como para adelantar esto que estamos haciendo ahora, esta entrevista. ¿Qué significa para usted editar este material? Y bueno, si van a editar un disco, no sé, también, ¿qué significa para usted eso? Es como la meta que... En lo personal, es mi meta, o sea, yo lo veo como mi disco. Yo puse mis cosas, o sea, mi talento de años, lo que llevo tocando en años, es uh-huh. como que... Lo plasmaste. El trabajo, ahí está. Hijo, vean, por favor, escúchenme, porque su papá, eso. ¿Y usted, no sé? Bueno, para mí, bueno, yo me sumé, como yo dije anteriormente, yo me sumé hace súper poco. Ya yo entré a Nocturna en noviembre, más o menos. Del año pasado, estuve en noviembre, grabamos el demo primeros días de diciembre. Entonces, para mí, si bien no, los temas no me eran ajenos, porque yo, antes de tocar con los chicos, yo era fotógrafo y hacía la foto y iba para todos lados con ellos. Ya. Entonces, pues, cuando me llamaron, oye, ¿queréis tocar? Él ya conocía los temas, claro, mucho trabajo. Claro, pero traté de poner lo mejor de mí y, bueno, y para mí es como un objetivo. Bueno, el demo ya es como la primera fase del objetivo. Y la segunda fase ya es terminarlo luego, porque ya parece como embarazo de elefante, ya hace como 21 meses, un parto así como súper largo, ya queremos terminar luego y ya sacarlo y empezar a poder ir a, no sé, al SCD a registrar todo y poder salir a tocar ya y tocar. Y... Están con todas las ganas. Claro, estamos así como, no sé, como retenidos ya. Como que queremos explotar ya, sí, y tocarnos. ¿Y para ti, Melissa, qué significa todo esto de sacar el disco? Bueno, es un proyecto que veníamos hace mucho tiempo ya empezando a trabajar. Nuestro gran logro, nuestra meta, porque además para nosotros no es fácil dedicarnos a la música, para ningún músico. O sea, dedicarse a la música en el fondo es muy complicado. No es fácil para nosotros a veces llegar después del trabajo, cansados, a ensayar, a componer. Entonces, como todo un logro, y es muy emocionante poder llegar a finalizarlo, a concretarlo. Inside. Hola, soy Melissa de Nocturna y les dejo un saludo a todos los oyentes de Metalurgia. Bueno, y esa fue la entrevista que tuvimos con los chicos de Nocturna hace bastante tiempo, ya fue en el episodio número 5 de esta tercera temporada. Ya vamos ya en el 39, ya hace bastante episodios ya. Bastante buena la entrevista y fue bastante interesante el momento que hicieron mención acerca de su postura de que no eran un tributo. Yo creo que era algo que tenían que aclararlo los chiquillos. Así que todo bien. Oye, vamos a seguir en este episodio especial, digámoslo así, agradeciendo a todas las bandas que han colaborado con esta causa que es Metalurgia, en el sentido de lo que son las entrevistas y todo ese tipo de cosas. Vamos a seguir con la siguiente entrevista, que fue lo de Timecode. Que la verdad, esa entrevista fue como bastante extraña. Fue dentro de un auto y de repente teníamos problemas con que pasaban los autos, no sé. De repente ese tipo de cosas no se notan, no se dan cuenta la gente que está escuchando, pero igual pasó bastante piola, weón. Pero eso, yo creo que mejor vamos a escuchar el extracto de lo que fue esta entrevista con Timecode, a ver qué les pareció. Así que eso, pues aquí continúa esta edición especial de Metalurgia. Estoy con la banda Timecode, ¿cómo están, chiquillos? Bueno, a todos los amigos de Metalurgia, un saludo tremendo de parte de Timecode. Yo soy Celso García, guitarrista. Víctor Trujillo, bajista. Daniel Estrella, batería. Sebastián Silva, vocalista. Bueno, hablando de la cuestión que Seba aquí, que mi compadre también toca en Desire of Pain. ¿De qué forma, cómo llegó primero el Seba a la banda? Y segundo, ¿de qué forma se nota el cambio, sobre todo en los temas antiguos de Timecode? ¿Qué tanto es el cambio? Bueno, el Seba, a ver, después del año pasado nosotros compartimos escenario con Desire of Pain en el Rock y Guitarra. En esa oportunidad, ¿cómo se llama? Nos conocimos a Sebastián y quedamos en contacto con él. También en ese mismo momento se dio la salida a nuestro antiguo vocalista y nos empezamos en la tarea de buscar reemplazante para él. Empezamos a trabajar con el Seba y el principal cambio que se podría decir es que al Seba tocar también guitarra en The Side of Pain, o sea, es guitarrista, en la parte que de los tiempos y esas cosas, él tuvo un acoplamiento muy rápido a la banda. Aparte, se la jugó bien, se aprendió súper rápido las letras y después de dos ensayos ya estábamos tocando en vivo en Maipú y eso a nosotros nos deja muy contentos el hecho de un pronto fiato y de trabajar con la tranquilidad que siempre lo hemos hecho y un buen resultado, exacto. O sea, se nota harto las ganas, el entusiasmo, la energía que tiene Sebastián. El hecho que ya tenga experiencia con otras bandas también involucra, o sea, genera algo diferente a la llegada de la Tanco, ¿no? El entusiasmo es diferente. Tiene muchas ganas de hacer cosas por la banda hace tiempo y ahí en eso estamos trabajando por ahora. Y hablando un poco de las líneas vocales, como antes y ahora, la musicalidad que tiene Sebastián, como decía Víctor, es distinta por la cosa de los riffs, pero su timbre voz también es como característico, y eso es importante en una banda porque podemos tocar todo súper bien o mal, o da lo mismo, pero lo importante es el acoplamiento y además la voz. Y eso Sebastián lo ha logrado y nos tiene a todos conformes, eso es importante. Bueno, tienen material nuevo, así recién salido del horno y también va a comérselo con mantequilla. Bueno, el disco, así a título muy personal, para mí lo encuentro, perdón lo que decir, pero la raja. Por ejemplo, la producción está muy muy buena, la grabación está bien hecha, la mezcla, la masterización, el equipo que tuvimos detrás de este mismo LP, el arte está muy bien logrado. Las letras, bueno, por mi parte yo creo que son bastante esquizos, debe ser por algo. Y además la música acompaña muy bien, pues tiene una muy buena conexión. Y además el disco está en formato profesional. Por ejemplo, tiene un buen libro. El disco en sí es un audio. ¿Cómo se llama ese audio cuando es plateado el disco por abajo? Está bien armado, perdón mi ignorancia. Y realmente es un disco que se tiene que comprar y escuchar por cualquier metalero, porque es una cosa chilena también, pues. Tenemos influencias de todo el mundo como bandas, pero es chileno y es importante que reconozcan eso y que lo compren al final, pues esa es la idea. ¿Por qué a las bandas chilenas les cuesta tanto sacar un disco? ¿Apoyo, mal apoyo de los sellos o que son la, las bandas en sí son flojas? No sé. Yo más allá, yo creo que lo que dice Víctor es esencial. La parte de internet aquí ha desfavorecido mucho a las bandas. A nivel mundial, creo yo. La piratería está tan grande que los sellos al final no se atreven a sacar trabajo porque tenéis que mostrar mucho más siendo de acá del fondo de Chile. Acá en Chile hay muy pocos sellos y nosotros intentamos contactarnos con sellos, tratar de obtener el apoyo para lanzar el disco, pero era esperar y esperar y esperar. Al final decidimos sacarlo independiente. También depende de qué tipo de trabajo tú logres con un disco. Por ejemplo, ahora que existe MySpace, existe toda esa parte del Fruity Loop, Donkey from Hell, uno puede ampliar todos los instrumentos y hacer un disco y sacar 10 temas. Y yo creo que va una cosa más el trabajo. Ya las bandas chilenas de hace 2 años hasta hace tiempo son, yo creo que en ese sentido son flojas, porque no invierten, ¿cachai? No se dan la paja de ir a buscar un estudio bueno, de ver qué micrófonos van a ir, de conseguirse, o si no tienen una buena batería, un buen equipo, ¿cachai? Llegar a un nivel, por ejemplo, a ver, Undercroft suena bien, fue Marcano suena bien, Sick Mike suena bien, esos tipos trabajan, ¿cachai? Entonces hay que diferenciar entre trabajo y trabajo. El de nosotros, a título personal, como dije al principio, está la raja, yo me siento muy conforme. Yo he tocado en hartas bandas y he tenido hartos discos, pero este para mí ha sido el más querido, porque tiene toda una connotación muy muy espiritual y muy personal, y además muy social, porque conocí a los Taincos, y que yo al principio cuando me llamaron me dijeron, oye, ¿querés tocar en los Taincos? Y dije, ya, ¿qué onda? ¿Me estáis ofreciendo una tarjeta de crédito? ¿Qué creen que falta para lograr una escena sólida metalera acá en Chile? Productores. Lo que falta principalmente son recursos técnicos. O sea, estamos geográficamente ubicados en bueno, geográfica y políticamente ubicados en la mierda del mundo. O sea, pues aquí no, si tú te metes, es cosa que te metas a internet, busques tiendas de Europa, busques tiendas de Estados Unidos, de ahí a cuánto cuesta ya un instrumento, cuánto cuesta un efecto, qué sé yo, y cómo se llama, y te das cuenta que están más baratos allá que acá. Y para más recacha, el estándar de vida allá es mayor, entonces, puta, para ellos comprarse una guitarra buena es ahorrar un mes, ahorrar 2 meses. Para una persona acá, ahorrar para comprar una guitarra buena puede ser años. Entonces, esa diferencia, o sea, ya por ejemplo, pongo el caso mío, yo toco bajo, un bajo bueno, un bajo Tobías, qué sé yo, Ken Smith, sale de $2,500. ¿De dónde mierda voy a sacar $2,500? O sea, con esa weá ya, con esos $2,500, aprox lo que nos salió el disco en total, pues, o sea, contando grabación y hasta los pasajes micro. A mi punto de vista, falta mucho el apoyo del metalero en Chile. El público falta que apoye a las bandas chilenas. Nosotros a nivel sudamericano tenemos un nivel súper bueno. Si es que no somos dentro de, o el país que tiene las mejores bandas de metal en Sudamérica, a nivel sudamericano. Y a pesar de eso, la gente no apoya. O sea, tú vas a Europa, puede ser la banda más penca, y llenan un bar, tocan, lo otro que se les paga. Hay apoyo de diferentes, la música se ve de otra forma fuera, en Europa. No, yo creo que, bueno, ojalá logremos obtener ese nivel algún día, pero yo lo encuentro difícil. El público está prefiriendo ir lejos a cosas que son atributos. Cuando van una banda que en Europa, ya que no estamos comprando en Europa, festivales completos de diferentes estilos, desde, no sé, heavy metal hasta grindcore. Y la banda se llena, y tremendos lugares abiertos, compadre, bueno, con tremenda escenografía, y la gente, bueno, va y apoya. Los compadres que van a ver, están para abajo la banda chilena, porque quieren ver la banda afuera. O sea, cero apoyo. Es lo que está influyendo y matando, no matando, pero sí, cuesta demasiado compararse con Europa cuando es un país que está a nivel metal súper desarrollado. Acá nosotros no estamos en eso. A todos los amigos de Metalurgia los invito a que conozcan a Taincos, que nos visiten en www. www.myspace/timecodechile y que visiten los videos en YouTube que tenemos, que conozcan el disco, que ojalá lo compren para quienes quieran obtener el disco. Visiten la página los que no nos han escuchado, ahí van a poder escuchar algunos temas que son pertenecientes al disco y luego después van a, si lo compran, ver en detalle lo que nosotros le conversamos de la producción en general. Gracias. Muchas gracias por el espacio y por el apoyo, por apoyar las bandas chilenas. Y gracias por el espacio que nos brindaron para promocionar la banda y el disco. Bueno, y ahí pasaba la entrevista con mi amigo de Timecode y déjeme decirle que esa fue una entrevista bastante especial, más allá por el tema de que la entrevista fue hecha en un auto, más allá de ese tema, un punto bastante tenso fue cuando hablamos acerca del tema de los tributos, la cuestión de cómo que desembocó en eso, ¿cachai? No era mi intención realmente hablar de eso, pero la cuestión tiró para allá la cuestión y nos dimos harta vuelta en ese tema hasta que llegó un punto que la cuestión se puso media tensa. Pero Finalmente la conversa salió todo bien, ¿cachai? Así que no, todo súper bien, man. Oye, el siguiente material que vamos a recordar a continuación es la entrevista con Gabriel Hidalgo, guitarrista de Six Magics. Bueno, el tipo ya está en Estados Unidos y se fue por un año para allá para hacer su estudio. Actualmente obviamente no toca Six Magic, pero esta entrevista se la hice antes de eso y fue buena, fue corta, fue concisa, ¿cachai? Y es una entrevista que yo la había querido por mucho tiempo y también había gente que me la había pedido, que por mucho tiempo también estaba buscando algún medio para poder hablar con este tipo, que nos mostrara, que nos hablara acerca de su nuevo trabajo Yupai Chai, que bajo un concepto bastante riesgoso, se podría decir, el hecho de hacer cover de música chilena, un disco entero de cover de música chilena, versionado metal, obviamente, y como le digo, o sea, hay gente que lo considera riesgoso por el hecho del tema de los derechos de autor, y que no tenéis que, a la hora de tocar es complicado de repente, ¿cachai? No sé, una apuesta bastante, como le dije, riesgosa, pero a la vez ingeniosa, bastante, bastante buena. Así que recordemos un poco las palabras de Hidalgo en esta entrevista que le hice hace ya un tiempo a mi compadre, weón. Y ojalá que lo esté disfrutando súper bien allá en Estados Unidos, weón. Yo antes de entrar a Six Magic tenía una gran cantidad de material instrumental escrito, y de hecho ya había hecho los demos, qué sé yo, y en cierto momento apareció la necesidad, o más bien, no sé, por gente externa a mí se motivó por lo que yo estaba haciendo, y ahí con mi amigo Mauro fue como, oye, ¿sabes qué? Este material está bueno, démosle. Bueno, ¿cuáles son sus influencias como músico? De otros músicos, ¿qué es lo que es importante para usted a la hora de componer? Bueno, a la hora de trabajar, de componer, siempre va a ser importante, quizás más que músico, más que grupo, es escuchar música, es tener bien definidos sus gustos musicales y también preguntarse hacia dónde quiere ir tu trabajo. Entonces, y todos somos músicos profesionales, estudiamos música, y eso te abre un gran campo para investigar, para adentrarte en estilos que tú nunca has conocido, nunca has tocado, y los empiezas a escuchar y te empiezas a dar cuenta que hay otros mundos y que esos mundos tú los puedes incorporar a tu música. Entonces, quizás más que grupos, más que músico, es la misma música, todo en general. ¿Qué es lo que va a pasar tanto con Hidalgo como con Six Magic, porque tú te vas a Estados Unidos? Partamos por lo de Six Magic, que está bastante claro. Ya tenemos un reemplazo, que es Gonzalo Astudillo, que tocó conmigo, o sea, yo toqué primero con él en Dishonored y después lo invité al proyecto instrumental. Así que es más o menos parte de la familia, ¿no? Ya se conocen con el Mauro y el Pablo, entonces en realidad su manera de acomodarse a la banda ha sido justo como lo que esperábamos. Así que por ese lado Six Magic sigue tal cual, perfecto, ojalá que le salga todo increíble a partir del año que viene, que se viene prometedor, y si llegase a ver la posibilidad de tocar juntos, obviamente que lo vamos a tomar. Y claro, bueno, lo personal, el proyecto instrumental va a quedar casi sujeto a lo mismo, o sea, si yo estando en Estados Unidos encuentro posibilidades de armar el proyecto con Mauro y Pablo y que vengan a tocar, feliz. O si existiese, no sé, por algún interés en Europa para ir a presentar el trabajo y nos podemos ir de allá, también. ¿Ya? Pero va a quedar sujeto ya más bien a los avatares del destino, pero la disposición está. Digamos que va a entrar en un pequeño paréntesis, ¿no? Pero la cosa sigue. Sí, de todas maneras. ¿Qué es lo que me pueden contar acerca? Que un día Gabriel llegó con una idea media loca, que al principio tuve no sé si dudas, pero dije, ¿será quizás esto lo que hay que hacer? Pero a los 10 minutos de conversa, Me quedó claro que eso era lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque hay demasiados guitarristas solistas, gallos que graban sus demos, sus discos en la casa, por millones, y que les quedan súper bien. Pero si nosotros grabamos otro disco, iba a ser un disco más, ¿ya? como los que van a seguir grabando todos los guitarristas solistas. Entonces la idea era siempre marcar una diferencia, y qué mejor que ahora que se acerca el bicentenario, darle un homenaje a nuestra madre tierra con las canciones que ha escuchado toda la gente desde décadas. De alguna manera hay ciertos elementos que están dando vueltas y uno como que a veces no les pone mucha atención. El día que llegué con la idea donde Mauricio, estaba convencido de que eso era lo que había que hacer, ¿ya? O sea, la motivación y estar 100% convencido de lo que uno quiere hacer, creo que fue un gran parte del motor de lo que nos llevó a hacer este trabajo. Nos alimenta, digamos, para ir contra todas las adversidades que requiere una empresa de este estilo, ¿ya? Nosotros en el fondo lo que decidimos fue hacer versiones en rock instrumental de canciones de la Nueva Canción Chilena. O sea, artistas tales como Víctor Jara, Illapu, Intijimani, Quilapayún, ¿ya? Y claro, en un principio quizás pareció una idea media loca, o que quizás no se le hubiera ocurrido a alguien, pero yo cuando empecé a hacer este trabajo, lo hice convencido de que alguien lo iba a hacer si no lo hacía yo antes. Entonces era algo que estaba esperando, digamos, ahí en el horno, se estaba cocinando. Entonces yo creo que eso nos motivó a todos, y claro, pues eso me llevó a mí a llegar un día donde el Mauro y decirle, oye, vamos a hacer esto. Porque nosotros, para hacer el segundo disco, nos habíamos planteado hacer, Sailis parte 2, y yo había hecho un par de maquetas, las escuchamos, y como que ahí quedaron, pero no nos motivaba de la misma manera que hacer este trabajo. ¿Qué piensan de la muerte de Michael Jackson? Es lamentable, súper triste y todo, pero a mí lo que me pasó fue que, claro, se murió Michael Jackson y sufrí un bombardeo mediático, pero así incesante, como por 3 días, y quedé súper chato, como que no quería saber más del cuento. Entonces no me sensibilicé con el funeral ni nada, ya estaba chato, como que ya, escucha, se murió, qué pena, demos vuelta a la página. Eso me pasó. A mí estuvo cálida. Estuve como 3, de hecho, un poco al revés que el gado, como que estuve 3 días, no puedo creer, no creo que sea esta. Yo creo que es como la muerte más impactante de la música que tengo, así que tengo memoria. Igual es un weón que ha aportado demasiado. Onda, ha aportado en forma visual, en estética, en música, en súper melódico, en todo. Yo creo que incluso mucho grupo de la onda rockera, fuera de todo el tema aparte que tenía con Abundeto, claro. We'll be right back. soy Camila de Aeterna y estás escuchando Metalurgia. Y ahí, junto con el saludo de mi amiga Camila de Aeterna, por supuesto, que también es otra viajera que en este momento está en Italia y que tiene una situación parecida a la de Gabriel Hidalgo, que su banda Aeterna está haciendo presentaciones acá con Evelyn Leal, por lo que tengo entendido, y han estado, bueno, fue otra banda que ya la entrevisté la temporada pasada de Metalurgia, que no, obviamente no voy a tocar esa entrevista porque ya, la verdad, ya está relacionada con otro momento del programa, pero que sin embargo se han convertido en amigos míos de todas formas, y bueno, no fue menos el hecho que hayan lanzado su EP Mares de Atardecer este año, que se nos fue ahora hace muy poquito, así que eso. Bueno, y lo de Gabriel Hidalgo, que fue una entrevista que fue bastante concisa, y hay dos cosas que yo no podía dejar de mencionar, que no puedo dejar de mencionar, mejor dicho, acerca del hecho de la muerte de Michael Jackson, que fue uno de los temas que tocamos ahí, que independiente que sea el rey del pop y que haya muchos metaleros, que así como que yo vi grupos de Facebook que le tiran harta caca a Michael Jackson y toda la cuestión cuando se murió, que el weón a lo mejor se haya violado a cabros chicos, no sé, qué sé yo, ¿cachai? Pero no deja de ser el hecho que se haya muerto un personaje histórico dentro de la música, y eso es, de alguna forma, igual... nos repercute a todos, ¿cachai? No sé, igual fue algo heavy que pasó este año, man. Y lo otro, el hecho de que a partir después de esta entrevista, Gabriel me pasó a mí varios temas de su disco Infrágiles para usarlo como base en Metalurgia, cosa que yo le estoy totalmente agradecido porque me encanta la música que hace Gabriel, weón, y nada, bueno, la música de él es perfecta para ocuparla de base, así que compadre Gabriel, si estás escuchando, te doy las gracias nuevamente por tu gesto, ¿cachai? Y nada, bueno, ojalá que te esté yendo súper bien allá en Estados Unidos. Oye, nos va quedando súper poquito tiempo, así que vamos a ir rápidamente a la próxima entrevista que fue hecha en el transcurso de este 2010, y estoy hablando de otro super guitarrista, Guillermo Olivares, que está, o sea, bueno, la verdad es que mi compadre no ha sacado el disco Turn the Page todavía oficialmente, pero el disco ya está hecho, bueno, y está esperando a ser lanzado, así que los sellos ojalá atinaran luego, para si quieren tener ahí un super material a la mano, weón. Mi compadre Guille, ex Human Factor, lanzó este disco, como les dije, Turn the Page, weón, con toda su onda, ¿cachai? Y nada, bueno, un concepto totalmente diferente a lo que hizo Gabriel Hidalgo, por lo demás, ¿ya? Así que nada, pues lo invito a escuchar el resumen de esta entrevista que tuve con Guille hace un par de meses atrás, y de ahí va, obviamente, vamos a ir a escuchar algún tema de él, weón. Así que disfrútenla. Yeah. Muy bien, aquí disfrutando una lluvia de este día miércoles, y apreciando también de celebrar mi cumpleaños también. Sí, pues sí, pues. ¿Cuántas pepas? Por ahí 32 años. Ya. Y me gustaría que me dijeras, primero que nada, por qué decidiste seguir una carrera solista. Y lo segundo, que por qué una carrera solista y no, por qué no formar una nueva banda. Como lo que fue Human Factor. Bueno, primero que nada, mi visión de la música no era solamente la banda, y una vez que eso terminó, decidí continuar haciendo lo que más me gusta, y preferí hacerlo solo porque así voy a explayarme más directamente de lo que a mí me gusta hacer, de las cosas que yo quería hacer, no tenía que estar preguntándole a nadie la opinión, y pensé que era lo mejor como para continuar. Y de hecho, bueno, hizo que el proceso fuera mucho más rápido también. Esto de que Human Factor acabara fue en septiembre del año pasado, 2008. Y en octubre yo ya estaba componiendo canciones. Me puse en contacto con Nicolás Quintero, teclista de Delta, quien coprodujo el disco, hizo toda la parte de sonido también. Y las cosas sucedieron súper rápido. Empezamos a trabajar, nos juntamos una o dos veces a la semana a armar canciones, y ya para diciembre teníamos el material completo. Y nos pusimos a grabar el disco en enero, febrero, y ya para mayo estábamos listos. Me contacté con Pablo Domic, vocalista de Inquisición, el cual yo conozco hace muchos años ya, y le propuse que quería grabar el disco, mandé algunas canciones, y estuvo totalmente de acuerdo en hacerlo. Y estuvo muy bien, o sea, él se preparó y todo, escribió las letras, porque bueno, yo compuse todo el material, lo produje con Nicolás, hice todas las melodías y él escribió las letras y todo, llegó preparado y en una semana ya teníamos el disco listo. Entonces, trabajar así me pareció, o sea, tuve esa visión y así fue como se dio. Entonces creo que fue la mejor decisión. De repente puede molestarte un poco esta pregunta, pero yo creo que a la gente igual le interesa. En concreto, ¿qué fue lo que pasó con Human Factor? En concreto, yo creo que, no sé, fueron varios años de luchar, de tratar de conseguir resultados y a lo mejor el no conseguir donde queríamos estar empezó a traernos problemas como banda. Por lo tanto, quizás, no sé, pues empezamos a pisarnos los calles entre nosotros y eso fue con lo que terminó con la banda en realidad. O sea, lo que nosotros buscamos como banda siempre fue tratar de, cada vez que nos presentáramos en vivo, dar lo mejor de nosotros. Siempre estar en un buen training y seguir avanzando y todo. Pero quizás las metas no se empezaron a cumplir. Entonces, por lo tanto, eso quizás empezó a influir en que a lo mejor empezara a haber dudas de lo que íbamos a hacer, hacia qué lado apuntar, diferencias en lo que queríamos conseguir cada uno. Entonces, por lo tanto, quizás eso fue lo que afectó a la banda. Ahora, de parte mía, yo siempre puse lo mejor de mí en la banda. Y bueno, quizás también eso puede haber influido que los demás no estuviesen de acuerdo y la voy a cagar. Ahora la banda, pues, bueno, de partida la banda se suponía que iba a continuar, pero al final no continuó. Entonces, bueno, no sé, eso ya es... Son cosas que yo no manejo porque yo ya no pertenecía ya más al grupo, al círculo de personas, ¿me entiendes? Por lo tanto, yo por mi lado dije, yo, bueno, si yo ponía tanto de mí para que esta cuestión funcionara y todo, bueno, voy a poner de mí en algo mío, en el cual todo dependa más que nada de mí, no de otras personas o de visión de otras personas. Entonces, creo que por eso también le puse al disco Turn the Page. Claro. Dar vuelta a la página, continuar y no seguir mirando hacia atrás. Fue lo que fue, lo pasé muy bien, logré buenas cosas, toqué con excelentes músicos y lo voy a seguir haciendo ahora con la banda que tengo ahora. Entonces, ¿qué es lo que esperáis de Guillermo Olivares? Bueno, lo que pretendo es a seguir haciendo lo que más me gusta, cumplir metas, hacer música, tratar de generar recursos, buena onda, de tocar en vivo, ¿cachai? Más que nada eso, continuar con lo que más me gusta hacer. Seguir dando mis clases, paso el aviso. ¿Este nuevo disco Turn the Page planea venderlo solamente aquí en Chile o planea hacerlo llegar afuera como también lo que fue en un principio lo de Human Factor? Yo no sé si el Behind the Dark también lo mandaron para afuera, dice que... El Behind the Dark fue para afuera, pero no hasta lo que yo supe no hubo ninguna respuesta. No. De algún sello ni nada. Bueno, en esta ocasión voy a hacer lo mismo, voy a enviar discos hacia afuera y todo y voy a ver si de alguna manera sacarlo aquí en Chile. Y si no, bueno, de todas maneras el disco ahora está disponible en el MySpace para escucharlo, las veces que quieran y todo, y seguramente más adelante a lo mejor estará a la venta para público, quizás, como alguna edición limitada, así como están las cosas hoy en día, que realmente está interesado, compra el disco y el que no va y lo baja nomás, porque y escoge las canciones realmente que le gustan y el resto las bota, no sé. Otra cosa que también me planteé en la composición de este álbum, también hacerlo bien variado, de que tuviera un poco de todo, hay heavy metal, hay hard rock, hay hasta hay un tema en plug, hay baladas, hay temas medio épicos en cuanto a la, son temas lentos y todo, con orquesta y todo, hay de todo un poco. Veo que hay excelentes guitarristas aquí en Chile, de hecho el otro día estuve viendo como un making of de lo que fue un festival de guitarristas que se hizo en la quinta región. Obviamente, muy buenos guitarristas, eso sí, lo encuentro, o sea, hay muchos guitarristas instrumental, de los famosos tenemos Alejandro Silva, Lucas Jazz Band, Gabriel Hidalgo, como que no hay íconos nuevos del, no sé, no existe un Slash, así, o algún músico así que que la gente diga, oh, wow, quiero hacer este tipo, no sé cómo era antes, ¿cachai? Ahora como que la cosa es como que uno elige lo que quiere escuchar y da lo mismo de qué época es, si es actual o antiguo, da lo mismo. Tú escogís lo que querés escuchar, lo que querés ver, en el caso de YouTube, lo que querés, y de la una banda, si te gustó alguna música, tú decís, voy a escoger lo que quiero escuchar, bajar las canciones que tú querés oír, y el resto, chao. Como que no existe esa mística de comprarte el disco y escucharlo completo y sabértelo, disfrutarlo por completo, ¿no? Ahora escuché un tema, oh, está la raja esta canción, a ver, escucha un poco más, no, es que no me gustó tanto la wea, chao.

Kerstin from Sandria, you're listening to Metalogia. Ese fue el saludo que me grabó Kerstin Bischoff de Sandria, cuando, bueno, cuando vino a tocar Sandria en nuestro país y fue hecho en el rock y guitarra. La verdad que no se escucha de lo mejor porque había ahí música de fondo, pero fue la única instancia que pude pillar ahí a esta mujer, güey. Y bueno, lo que pasaba antes, Burning Tears con Snow Tears, y ahí pasa el extracto también de esa entrevista. Oye, ya nos va quedando súper poco y vamos a ir a entrar a la última entrevista que se ha hecho en esta temporada de Metalurgia. Y me estoy refiriendo a la entrevista que tuve con Jorge Pinochet, vocalista de Unbroken. Obviamente que no pudo venir todo Unbroken porque el resto de la banda son de Concepción, pero bueno, ahí él lo explica ahí en la entrevista. Y nada, pues antes de ir a la entrevista, bueno, yo quiero darle las gracias a todas las bandas que han participado de lo que es todo Metalurgia, porque la verdad que si bien esto es una iniciativa mía, si las bandas no quisieran tener el apoyo de este podcast, la verdad que no, esto no se habría hecho. Así que eso, pues yo igual lo felicito por el material que ustedes tienen. La verdad es que hay bastantes bandas chilenas que me impresionan con el material que tienen. Y de repente a mí, yo he aprendido a no mirar para afuera, ¿no? He aprendido a no mirar tanto para afuera de repente y darme cuenta que aquí en Chile hay buenos músicos. Por ahí dicen que nadie es profeta en su tierra, pero de todas formas, o sea, no sé, hay que estar pendiente de lo que hacen los músicos nacionales, tan válido y tan importante como lo que hacen músicos de afuera. Bueno, parte de esa labor la cumplen mis amigos de Collapse, pero aquí por lo menos se intenta darle un espacio para que realmente muestren la música, porque más allá de las palabras, lo que importa al final es la música. Eso. Y como les dije, vamos a ir a la entrevista que yo tuve con Jorge Pinochet. Y nada, pues de ahí volvemos, yo creo, para terminar el programa después de esto. Me encuentro junto a Jorge Pinochet, vocalista de Unbroken. ¿Cómo estás, compadre? Bien, aquí estamos, tratando de promocionar a la banda. Oye, Jorge, bueno, cuéntame, ¿de qué se trata Unbroken? ¿Cómo llegaste a la banda? ¿Cómo se formó esto? Porque tengo entendido, el resto de los chiquillos son de Conce, tú sigues acá de Santiago. Cuéntame. Bueno, efectivamente, yo soy el único integrante de la banda que es de acá de Santiago. Los muchachos son de Concepción. Yo a fin del año pasado ellos me contactaron. Justo yo había salido de Timecode y me ofrecieron este proyecto que me pareció interesante, y empezamos al tiro a probar con unas maquetas. A los muchachos les gustó y empezamos a trabajar todos juntos. Y ahora, bueno, más que nada la idea fue rescatar ciertos temas que no se le habían quedado en el tintero a ellos por su otra banda, Soulburner, que no podían desarrollarlo ahí, y decidieron armar esta banda, y así nació Unbroken. Es como complicado tener una banda así que esté como separada en regiones, más aún con la geografía que tiene nuestro país. ¿Cómo te has sentido en la banda, por ejemplo, con respecto a tu experiencia con Timecode, ¿cachai? Que la gente era de acá, no sé. Bueno, en primer lugar, o sea, cuando tenía una banda es súper difícil ya juntarse a ensayar. Uh-huh. O sea, juntar a 5 personas a la misma hora, en el mismo lugar, un día de la semana X, porque todos tienen sus cosas que hacer, no sé, por la pega, la universidad, ¿cachai? U otra responsabilidad. Entonces, a nosotros igual, por el estilo de trabajo que tienen los muchachos, a mí me ha acomodado harto el hecho que sean fuera de Santiago, porque no tengo tanta presión en cuanto al tema del ensayo. Yo ensayo por mi cuenta, con las pistas, después grabo las maquetas y se las mando a ellos, y nos juntamos generalmente a ensayar antes de tocar, el día anterior, ensayamos un buen par de horas, le damos hartas pasadas a los temas, y gracias a ese trabajo y a ese esfuerzo hemos logrado cierta consistencia que nos ha avalado durante el tiempo, y hemos logrado igual una mezcla de trabajo bien interesante. No hemos dejado de avanzar, de tocar, y ahora estamos full pega con lo que es o será nuestro LP, que ojalá salga pronto y podamos entrar a grabar muy luego. ¿Cómo le ha ido con el trabajo grabando temas? Bueno, los temas que están en el MySpace son maquetas que en el fondo da la circunstancia, y después del debut de la banda, la gente nos pidió el material, nos empezaron a pedir temas, oye, si teníamos algún demo o algo, así que pescamos las maquetas, las remozamos un poco y decidimos sacar un demo que se llama My Fucking Boss, que salió más o menos como en mayo de este año. Y después de eso nos dedicamos entero ya a componer más temas y tratar de enfocarnos en lo que iba a ser supuestamente el disco. Estamos en eso ahora, viendo dónde grabar. Ya tenemos una buena cantidad de temas filete, así que esperamos entrar pronto al estudio, ¿no? Así que esas son como las metas a corto plazo. Oye, ¿y el nombre Unbroken, de qué viene el nombre? Bueno, Unbroken, de hecho el nombre es de los muchachos. Yo llegué y el nombre ya estaba. Ya. Pero, o sea, igual, por ejemplo, para escribir las letras y todo eso, yo me fijo harto en el concepto y trato como de rescatar el nombre. El nombre de Unbroken es como algo indestructible, algo que no se rompe. La idea es que Unbroken no caiga nunca, ¿cachai? Que sea una máquina. Tenemos igual un ritmo de trabajo súper súper fuerte. Nos autoexigimos bastante y nada, pues queremos que hacer un metal indestructible, ¿cachai? O sea, que la wea siga a más no poder, weón, y tratar de morir con la banda si es que se puede, weón. Ya, me parece, weón. O sea, esta cuestión es una cuestión, no es como un proyecto, sino que es una cuestión seria. No, nosotros estamos trabajando súper en serio, o sea, ya tenemos ya pensado más o menos para dónde va a ir la línea musical del próximo disco. Ya estamos ya quizás componiendo un par de temas que van más o menos en lo nuevo de Unbroken. Así que, nada, pues, vamos a tratar de dar noticias lo antes posible sobre el material que vamos a entrar a grabar. Y en el fondo tratar de tocar harto, que está ahí, de hacerse conocido, porque es súper difícil hacerse conocido en la escena nacional, sobre todo porque la mayoría de las bandas está acá en Santiago, el circuito metalero fuerte donde se toca harto es acá en Santiago. Y a nosotros igual nos complica por el hecho que los muchachos tienen que estar viajando, los productores generalmente no pagan pasaje, entonces les cuesta jugárselas por una banda nueva, para que la gente nos vaya conociendo y poder enganchar por ahí uno que otro tocata de aquí a fin de año. Bueno, este disco en especial es como bien, bien trashero, pero es como un trash speed, así una hueá bien rápida, apto tunga, ¿cachai? Todo bien, bien a la vena, bien directo. Igual sí hay unos temas un poco más lento entre comillas en realidad, pero tiene como hartos matices de todo un poco, ¿cachai? Igual influencias de varias bandas, no sé, por nombrarte una que tocó hace poco, podría ser algo de Creator, bueno, un poco de Slayer, de todo un poco, o sea, tratamos de mezclar, de matizar, de que la música en sí no sea fome, que eso es lo principal para nosotros, no aburrir y en el fondo tratar de que la gente puta se entretenga cada vez que escuchan Bro, que no digan es como puta de nuevo la misma weá que está ahí, no, o sea que puta que sea un cañonazo en la cabeza así en un minuto y medio. No, nosotros igual tratamos de ser intensos en nuestro show, la idea no me cargan, no sé, de repente hacer esas pausas como de 2 minutos, 3 minutos, que se pueden hablar, a dar la lata, al final la gente se aburre, si la gente lo que va a hacer una tocata es escuchar música, escuchar las bandas, a ver una puesta en escena de calidad, y eso es lo que vale, puta, el bla bla, de repente hay que dejarlo un poco al lado. Igual sirve enganchar con el público, interactuar con la gente, pero hay momento y momento, es súper difícil. Por ejemplo, si en el Metalcólico no había mucha gente, nosotros no teníamos, no veníamos con la idea tampoco de tocar con público masivo, porque ese día igual justo había un evento del metal súper grande, habían hartas bandas, más encima que tocaba Dominus Chula, así que no teníamos mucho que hacer respecto a competir con ese tipo de eventos. Aparte que Unbroken es una banda nueva y nos costó harto venir a Santiago. Ya habíamos tenido fechas en otros lados con harta gente, nos ha ido súper bien. En Concepción ya la gente nos conoce un poco, nos sigue. Hay gente que nos ha pedido material. Acá en Santiago de a poco se están acercando, nos están llegando correos y todo el cuento. Así que, nada, pues, con la expectativa veníamos de en el fondo tratar de enganchar gente lo más posible. Se dio la oportunidad de venir a tocar y nada, pues, sacamos un buen sonido, dimos un buen show. Y esperamos brindar lo mismo cada vez que vengamos acá a la capital y que la gente de a poco nos empiece a valorar y a conocer. Oye, y cambiando un poquito el tema, a ti de bandas nacionales, así como, ¿qué bandas nacionales más o menos te gustan? Puta, así, Calera, Perpetuum, bueno, me gusta Caleta. Bueno, ellos han promocionado su material acá y sacaron disco. Sí, pues hace poco ahora sacaron su disco. Bueno, ¿qué más? Target, por ejemplo, Pelos Cables con ese tipo de composición igual. Puta, no sé, me gusta también banda antigua, Chorquena me gusta harto. No sé, es que igual yo soy como medio reacio mucho a, igual voy a tocata, escucho otras bandas, ¿ya? pero así como decir, me gusta esta, me gusta la otra, de repente sí tengo mis predilecciones, pero dentro así como del metal destacado, yo puedo decir así con mucha fuerza, Perpetuum, Mar de Grises, Poema Arcanus, Target, que es como en realidad las bandas que ya se han escapado del nivel regular de, claro, de las bandas nacionales, así que puta nada, pues, cada vez que puedo voy a verlo, lo apoyo y en el fondo gasto lucas, y si tengo que pagar 3 lucas por una entrada no me arrugo y no ando pidiendo entrar por una luca, que es la wea que más odio de esta escena culiada ese, bueno. Pero filo, pues, en lo que hay no más, en muchos casos. Bueno, tú también me contaste el otro día que tú no te dejas influenciar mucho por bandas que a ti te gustan para no absorber eso de alguna forma y no plasmarlo en tu, para que no se vea como copia en tu trabajo. Claro, igual dentro del metal trato de escuchar como de todo un poco. No me cierro mucho en un estilo. Por ejemplo, ahora con Unblocking, que estoy como desarrollando una cosa un poco más thrasher. Yo estaba acostumbrado a cantar death metal y a tocar death metal, o sea, con un Bloodwell, que era la primera banda que tuve, después con Timecode también, que era más death metal, Soja, que era death metal sueco, pero igual también eran de a poco, siempre como que fui pasando por etapas medias brutales. Escuchar todo death metal danés, death metal polaco, entonces como que con el tiempo tú empezás a agarrar mucha influencia o quizás maña de los otros músicos. Entonces trato, claro, como sí, de no encerrarme, o sea, escucho un poco un estilo y escucho las bandas que me gustan, y después si sale algo nuevo voy variando, trato de no quedarme pegado. Igual escucho otras cosas un poco más piola, no sé, escucho, puta, no sé, weas raras, Overphonic, no sé si lo cacháis, no. Son bandas medio extrañas que tienen otra onda, igual no sé, soy capaz de escuchar desde Anatema hasta, no sé, Vital Remix. Fighting balls. Oye, bien, y esa fue la entrevista con, ¿cómo ahí se dieron cuenta? Con Jorge Pinochet, del extracto, mejor dicho, de la entrevista. Nuevamente les quiero dar las gracias a todas las bandas que han participado en toda la entrevista de Metalurgia, no solo esta, porque hay otras más antiguas que ya son de las temporadas anteriores. A todas las bandas que se han hecho partícipes de lo que es Metalurgia en sí, ¿cachai? Y nada, bueno, quiero invitar a otras bandas que sigan queriendo promocionar su material aquí en este podcast, el podcast que explora la ciencia de los metales y sus aleaciones, obviamente. ¿Qué más? Bueno, yo creo que para este 2010 van a haber más entrevistas. Yo creo que falta alguna entrevista con alguna banda black metal, así que por ahí vamos a hurgar a ver qué es lo que sale. Bueno, así que seguramente les voy a tener alguna sorpresa prontamente. Eso, oye, la próxima semana volvemos a lo que es la normalidad del programa. Y les recuerdo que tenemos el correo metalurgia93@yahoo.cl. Eso. Bastante larga salió esta edición de Metalurgia, ojalá que la hayan disfrutado, y nuevamente saludo a todas las bandas que se han hecho partícipe durante la entrevista del transcurso de este año. Nos vemos la próxima semana, harto metal, y que ojalá que no tengan tan fuerte la caña, weón. Nos escuchamos la próxima semana, chao. Ha llegado su final, otra edición más del programa con más peso en el podcast chileno. Sintonízalo la próxima semana para enriquecer tu conciencia con los más diversos sonidos que purifican tus tímpanos de la música mundana y comercial. Cuando llegue el fin de semana, conéctate a internet y mete en tu MP3 toda la descarga alquímica de metales pesados, refinados y destinados exclusivamente a dejarte informado con los más nuevos lanzamientos de discos, todas las noticias de tocatas y recitales, además, por supuesto, toda la música que desees escuchar para estar al tanto de toda la actualidad metalera global. El sonido del hierro fundiéndose y los golpes del titanio chocando con el acero te avisarán cuando puedas escuchar una nueva edición de Metalurgia. ¡Hasta la próxima semana!